Bueno, y tempranito a las 7 de la mañana y 23 minutos, la saludamos a la señora Norma Urruti, que está en línea. ¿Cómo está, Norma? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Norma. Ah, está bien. Bueno, como vicepresidenta segunda de Carvá, queríamos hablar porque allí ustedes han estado recibiendo a gente de la política, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, estuvieron Francisco de Narváez y Elisa Carrió. Exacto, Alfonsín, Morán, Casañas. Ajá. Ah, varios más entonces. Y bueno, ¿y qué se puede conocer de esa reunión y de esa charla, Norma? No, bueno, más que nada, en principio fue una conversación para, bueno, no solo para escucharlos a ellos, sino también para proponer mejores políticas para el sector agropecuario, conocer más o menos qué es lo que ellos tenían pensado en este sentido, y también, bueno, abarcar otros temas, como, bueno, fundamentalmente el tema de seguridades, de presiones tributarias, inflación, desempleo, bueno, pobreza, porque bueno, en realidad uno escucha propuestas o pareciera que a veces no se puede salir de este modelo porque todo sería un caos y bueno, cada cual tiene una explicación para un modelo distinto, ¿no? Lo que hemos hablado entre nosotros, en este caso con vos y con otros dirigentes del campo, hacérselo llegar directamente a los políticos en este caso, ¿no? Todo lo que hemos hablado de las necesidades, de todo lo que tiene el campo. No solamente lo que tiene el campo, sino también, de educación, de seguridad, de coparticipaciones, de desempleo, bueno, muchos temas que uno... Cuando estamos hablando de retenciones, por ejemplo, uno no puede dejar de preocuparse por otras cosas, o cómo se resolvería eso, y bueno, ahí tienen ellos su visión y su manera de salir de este sistema, ¿no? Uh-huh. Bueno, te saludo a Hugo Bocía, Norma. ¿Qué tal, Norma? Buen día. Buen día, Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien. Preguntarte por el tema seguridad, que... Obviamente, en estos últimos días, sobre todo acá en Olavarría, está medio calentita la cosa. Ya hace en varias oportunidades hemos estado hablando con la gente de la Sociedad Rural de Olavarría y creo que este sábado lo vamos a volver a hacer, hablar sobre el tema seguridad. ¿Cuál es la opinión de los políticos con respecto a la inseguridad en el campo? Bueno, en realidad ellos ponen... la inseguridad en un solo, todo en un solo lugar, ¿no es cierto? Ajá. No excluyen una cosa de la otra, pero ellos fundamentalmente todos apuntan a crear nuevos modelos de distintas estructuras dentro de la policía y dentro de los poderes judiciales. Con un mayor control de ese esquema, fundamentalmente, y con otro tipo de sanciones a cualquiera de los dos sistemas. Ellos siguen pensando en que esto es policía y justicia, los dos actores importantes en el tema de seguridad, más allá de fundamentalmente controlar muchísimo el sistema de la corrupción. Acá, habiendo en una corrupción tan importante, si uno deja avanzar esto de la corrupción, no vamos a tener nada, no vamos a tener seguridad, no vamos a tener educación, no vamos a tener absolutamente nada. Vos decías recién que priorizan policía y justicia, pero ninguno habla de legislación, porque me parece que también es un punto importante que tendrían que tener en cuenta, legislar para que la justicia pueda caer con todo el peso de la ley, ¿no? Y bueno, son visiones en realidad también de eso. Ya hemos escuchado varias veces, con la misma ley, en un lado se actúa de una forma y en otro se actúa de otra. Pero bueno, Con esto también algunos, bueno, tendrán algún, aparecerán nuevos proyectos con respecto a algunas leyes menos proteccionistas seguramente, pero bueno, y en esto, bueno, por supuesto, de nuevo es un tema de cabecera, así como en Carrió de la corrupción. Bueno, cada cual tiene su tema de cabecera, ¿no? Norma, ¿has notado algunos puntos flacos en las exposiciones que han tenido los políticos? ¿Los han hecho por ahí quizá caer en algún punto en falso ustedes preguntando o que no han notado que no tienen formación en algún punto? Te diría que en realidad tienen sus equipos bastante, tienen los equipos muy armados. Después hay temas más específicos como economías nacionales, que uno puede escuchar lo que ellos proponen y te dice, sí, uno, ¿cuál es el temor? ¿Hay salida? ¿No hay salida para tal o cual situación? Y bueno, ellos te dicen, ¿cuál sería el camino? Después, también para esto, imagínate que si del otro lado tiene que haber economistas para desarrollar un modelo, uno tampoco tiene tantos elementos para poder criticarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. Te diría que en algún punto por ahí, bueno, las políticas, ponele para el sector, las políticas agropecuarias, bueno, son los modelos que uno tiene que empezar a colaborar en eso, porque si se quiere, todos están atendiendo más lo coyuntural, ¿no es cierto? Bueno, pero siempre quedaron los equipos a disposición nuestra para hacer los aportes que se necesitaban. Norma, ¿tienen pensado en Carvap citar a los oficialistas? Mira, es un tema que se está conversando bastante. Yo creo que lo más factible va a ser no citar a los oficialistas a Carvap, sino ir nosotros a hablar con legisladores del oficialismo. Ajá. Me parece que es lo que más nos podemos acercar al oficialismo. Uh-huh. Bueno, falta todavía la visita. No olvidemos que este es un oficialismo que no quiere hablar con nosotros. Uh-huh. Norma, decía, falta todavía que algunos de los políticos de la oposición, podríamos decir, o que no son del gobierno, ¿se puedan reunir con ustedes todavía? Sí, sí, por supuesto, faltan muchos, y bueno, por ejemplo, en el caso de Pino Solanas, pidió que esperásemos a las elecciones de Capital, porque bueno, estaba totalmente abocado a eso, y bueno, y también esto es una... Son reuniones previas, pero todos también coinciden en que el espectro, aparte dentro de 15 días, va a ser otro y que ahí va a empezar realmente la campaña. Hoy están en tiempos de como de certificando sus alianzas y bueno, de ahora después empieza el tiempo de los candidatos en las listas, y bueno, a partir de ahí empezará la campaña. Bueno, esto que yo te lo digo así tan instruidamente, me imagino que bueno, uno escucha a la gente también que viene y te pregunta desconcertada, porque todavía es como que es una gran ensalada para el que no tiene idea de esto, y a nosotros también nos pasa. Bueno, a uno lo carcome la ansiedad, pero bueno, en ese sentido todos los políticos te hablan de lo mismo. Bueno, es el régimen que tenemos, y que bueno, que esto va a empezar ahora a partir de después del 24 de junio, ¿no? Norma, en el 2009 ingresaron muchos agrodiputados, o por lo menos una porción mayor quizá a la que estaba acostumbrado a verse en el Congreso. ¿Se planea también algún tipo de estrategia o similar para que la dirigencia agropecuaria se postule a cargos ejecutivos en este 2011? Sí. En general, bueno, hay como listas abiertas, Bueno, uno tendrá que proponer gente y bueno, y pasan a formar parte de un grupo de gente que va a integrar listas. Todavía no, en ese sentido no hay nada definido. Hay gente propuesta, gente interesada y bueno, y están ahí definiendo cómo son las situaciones. No te olvides que este tema de las alianzas también achica los espacios, ¿no? ¿Para Norma Urrutia hay algún ofrecimiento? No. ¿Todavía no? Hubo, sí, pero no es mi intención lo de la política. Ajá. Hubo una conversación así dentro de todo lo que es el espectro gremial, ¿no? Perfecto. ¿Desde dónde vino Norma? ¿Se puede saber? No. Bueno, así que está decidido que no vas a ocupar por ahí si te ofrecen algún cargo. Mira, en realidad lo que yo creo es que esto a veces me hace sentir a mí como descomprometida con el gremialismo porque hay otros lugares, pero también creo que el gremialismo necesita mucho de mucho trabajo. Y no digo que sea yo imprescindible para esto, pero lo que digo que hasta que haya un recambio, que lógicamente como todo proceso también el gremialismo lo tiene, uno tiene un camino andado y me parece que soy más útil en esto que por ahí en política, que entraría a ocupar hacer un aprendizaje, ¿no? Haciendo un aprendizaje en otro lado, cuando en de este otro tenemos millones de cosas por resolver. Si puedo elegir, elijo el gremialismo, si puedo elegir. A veces uno está en determinados lugares que no se puede elegir tanto, pero por ahora he podido ir sosteniéndome en mi elección, ¿no? Perfecto. Bueno, Norma, muchísimas gracias. Es muy amable como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Gracias. Norma Urrutia era quien estaba hablando con nosotros.